¿Qué hace, negrito? ¿Todo bien? ¿Dónde están todos? Ah, no sé dónde están todos. Che, el operador... ahí está Raúl, ahí va llegando Raúl. ¿Luna lo viste? No. ¿Martín, el productor, no? No. ¿Y el Tony Fenoy? Tampoco. ¿Y Damián Lambusta? Me parece que no llegó todavía. Ah, está de viaje, ¿no? Está de viaje. ¿Y Carlos Gassman? No lo vi. Tampoco no lo vi. ¿Dónde estará? Lo hacemos igual, ¿o no? ¡Obviamente! Pero más vale, bueno. Che, ¿vamos a hacer el programa? Obviamente. Y bueno, dale, entonces. ¡Vamos! A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes. ¿Estás contento, negro? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa, negrito? Y sí, tengo que estar contento. ¿Qué pasa hoy? Vamos a dedicar el programa. Atención, a atención, ver, que el programa ver de hoy está dedicado especialmente a... ¡Ay! ¡Estela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¿Quién es Estela, negro? La educadora. ¿Una educadora? Sí. Bien, bueno, le mandamos un abrazo a Estela. Y que la pase muy lindo. Sí. Muy lindo, muy lindo. Negrito, un programa de La Pulseada. Hoy saludamos a los oyentes, oyentas que están ahí, escuchando La Pulseada acá en Radio Futura, en la 90.5. Y en todas las radios amigas que en un rato vamos a estar contando cuáles son... ¿Dónde podés escuchar si te perdiste alguna parte del programa? O si lo querés recomendar a alguien, le decís, mira, en internet está el programa, pero si querés escucharlo por aire, lo podés escuchar, por ejemplo, en La Charlatana. La Charlatana, claro. En Radionauta. Claro. ¿En qué más? 221. 221. Bueno, en Paraná. La podés, Radio Estación Sur. La podés escuchar también. ¿Dónde más, negro? Bueno, en varias radios que ahora las vamos a todo. No quiero decir alguna que no lo esté pasando. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. Bueno, estás escuchando desde Raíces, me dice acá. Bueno, está bien. Te mando un saludo si estás escuchando desde Raíces también. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, y saludos también a... ¿Cómo anda la gente del hogar allá? Y bien, bien. Del hogar de Cajade, ¿no? Digo, sí, ¿cómo están? Bien. ¿La lluvia cómo los trató? Estuvo medio bravo, ¿no? La noticia que hay mucha gente con agua, sí. La gente inundada, hay gente que tenía que ayudar también. Hay mucha gente ayudando también, sí. ¿No? Por suerte. Uh-huh. Bueno, pero allá como vienen con el barro y el agua, estamos tranquilos. Sí. Buenísimo. No se inundó nada. Bueno, si están escuchando ahí en la casa, en la casita, en el hogar, les mandamos un abrazo y este programa también está dedicado para ustedes. Sí, un saludo la mamá de Diego. Sí, ¿está mejor? Está un poco más... Pero más el animado. Sábado no estuvimos nada bien, pero sí, bueno. Sí, ya lo hemos contado y también a ella le mandamos un abrazo. Sí. Y le dedicamos también este programa para que vaya mejorando un poco, sí. ¿No? O acompañando por lo menos ese, claro, ese momento. Como también yo dije, la misa. Che, negrito, hoy vamos a estar hablando de varias cosas, como por ejemplo de qué pasa con los pibes en los hospitales, en las camas, que no quieren ponerle los nombres de los pibes, sino le ponen un numerito, dice vos sos el número 8, vos sos el número 4, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar también hablando de el ruido. Hay a gente... ¿Quién es? ¿Quién es? Están hablando... radio. Pensé que hablaban por teléfono, que no estaban hablando, ¿no? Eran los pibes de Barullo, ¿no? Claro. Bueno, vamos también a estar con Tony Fenoy, haciendo con los pies en la tierra. Vamos también a estar con Carlos Gassman, en el tráfico de tentaciones. Y vamos a estar también hablando con una doctora que viene acá al piso y nos va a contar algunas cuestiones que tienen que ver con el sonido y con el ruido. Parece que en estos días es el Día Internacional del Ruido. Vamos a ver, a averiguar esto, porque la verdad que no sabemos nada. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de la nota central de la revista La Pulseada de abril, Economía Descartable. Sobreviven desde los 90 el desempleo, la discriminación, la persecución y la exclusión. En La Plata gana menos de un peso por kilo de cartón, mientras que ESUR, la empresa ESUR, le cobra 50 millones por mes a la municipalidad por ese trabajo. Ahora los cartoneros comenzaron a organizarse para defender sus derechos y tener un lugar en el nuevo sistema comunal de recolección de residuos urbanos. Vamos a estar hablando de esa nota. Y vamos seguramente a estar viendo, porque en la semana tuvimos, después de que fue escrita la nota, tuvimos ahí la noticia de que se propone eliminar los carros a caballo y poner bicicletas eléctricas, cosa que nos parece una cosa más grande. Usted lo ha dicho, vamos a escuchar un poco de música, negro, arrancamos con todo. Vamos a arrancar con Agua Sucia y Los Mareados, yo te pido que lo escuches. Ayer estuvimos con los muchachos acá en esta misma radio, en otro programa, en Cacodelfia. Agua Sucia y Los Mareados están haciendo una cumbia arrabalera. ¡Apa! ¿Sí? Tienen un disco muy nuevito, lo están subiendo a internet ahora. Ayer vinieron a regalarnos algunas canciones y ahora vamos a estar escuchando una de esas canciones, Agua Sucia y Los Mareados, arrancando La Pulseada Radio. ¡Opa! Cabeza creció en libertad, sin nada. nada que perder y todo por ganar y porque nadie aprende por el camino fácil tuve suerte que mi educación sea la calle y vuelve en el camino todo va y vuelve si lo dejamos los sueños mueren por eso nunca voy a aflojar y vuelve en el camino todo va y vuelve si lo dejamos los sueños mueren por eso nunca voy a aflojar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kiosco o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Seguimos en La Pulseada Radio. Ahora, ¿cómo hace magia el operador Raúl Lafitte? Porque como tenemos algunos problemitas ahí técnicos, estamos en una comunicación, pero la invitada está en la mesa. O sea, el teléfono está puesto sobre la mesa y hay un micrófono. Vamos a contarlo esto porque es muy bueno. Porque es como si te tuviéramos acá, Paula Kriskowski. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy como un centro de mesa. No, estás en una silla, digamos, tenés un lugar. Y de hecho estamos mirando hacia el teléfono cuando hablamos. Una cosa muy extraña. Está bueno. Bueno, ¿cómo estás, Paula? Bien, todo bien, acá andamos, muy bien. Bueno, Paula ya nos ha visitado en algún otro momento contando... sobre el otro lado del árbol, en algunos otros momentos, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión, Paula. Nos ha llegado una información que se presentó desde un encuentro de asociaciones, se presentó en el Senado un proyecto de ley para que todas las camas pediátricas lleven el nombre de los niños y niñas que están ahí, ¿no? Buscando garantizar derecho a la identidad, dice la información que nos mandan. El mes de julio tuvo media sanción por unanimidad, esto lo contábamos la semana pasada, pero hace unos meses, la Comisión de Salud, que es de la Cámara de Diputados, dice que rechaza, ¿no?, este proyecto de ley porque no se pueden, dicen ellos, ¿no?, en comillas, dicen, no se pueden considerar como cuestiones generales y que merezcan una obligación por ley a determinadas conductas o prácticas particulares, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No entiendo nada, Paula, ¿me puedes contar? Sí, la verdad. Sí, porque parece muy técnico, pero de verdad no. Estas cuestiones la complejizan. La ley en realidad surge de habernos empezado a juntar con muchas organizaciones de salud, que lo que queremos es simplemente hacer nuestro aporte en que se garanticen los derechos de los pibes dentro de los ámbitos de salud. Uno de ellos y el primero es el derecho a la identidad, tan sencillo como que los pibes que estén pasando una situación de enfermedad no sean un número frío de cama o la patología que los afecta en ese momento, sino que sean Diego, perdona, Ramón, Jimena. Perdona, Paula, ¿no están en las camas, no están los nombres de los pibes que están en la cama? Cuando vos vas a uno, te tenés que internar, sí. La cama tiene un número, entonces muchas veces los médicos, y es costumbre, es en la 33, hay una pancreatitis. O sea, en esa cama no hay una persona. Sí, una persona. Hay una patología, una problemática, una enfermedad. Entonces, lo que nosotros queremos es que se transforme en una política pública, algo que debería ser del sentido común, ¿no? Porque no diría que sería lo más natural que en la cama esté el nombre del niño, pero eso no sucede. Y bueno, lo que hicimos fue elaborar un proyecto de ley el año pasado, que lo presentamos en el circuito legislativo, primero se fue en senadores, en donde tuvo por unanimidad sanción, y cuando pasa a diputados, la Comisión de Salud lo rechaza. Y bueno, con eso que estabas leyendo, que es absolutamente absurdo, como si las políticas públicas no nacieran de los reclamos de la gente, de las, digamos, las leyes, al menos a mi modo de ver, tienen que estar para ayudar al bienestar común. Y bueno, de eso se trataba o se trata esta ley, que se llama Los Chicos por su Nombre, que lo que pretende es eso, garantizar el derecho a la identidad y al buen trato dentro de los ámbitos de salud. Y bueno, y lo peor de todo es que hoy estuvimos reunidos en la Comisión Legislativa General de Diputados, porque nos pidieron que vayamos a defender este rechazo. Nos pidieron que consigamos avales, así que estuvimos estas dos semanas hablando con organismos de derechos humanos, con organismos de defensa de los derechos de niños y jóvenes, con instituciones muy serias de salud, como es el Hospital Sor María Ludovica, Casa Cuna, con la Asociación Argentina de Pediatría. Conseguimos cientos de avales porque todo el mundo apoya esta movida. Sí, es embargo, lo extraño en realidad. Fue muy hostil y ellos defienden el discurso hegemónico de la medicina en donde el médico se refiere de esa manera al paciente. Sí, es increíble. Lo raro, digamos, es que hayan rechazado el pedido. Lo más lógico sería que todo el mundo lo apoye y lo entienda, como decías vos, desde el sentido común. Pero bueno, con estos avales tienen esperanza de que esto se pueda revertir, digamos, este rechazo, y se pueda finalmente aprobar como ley este derecho a la identidad. Sí, yo creo que hoy perdí un poco las esperanzas, viendo la hostilidad que se ponía y los argumentos absurdos que daban quienes se supone deberían representarnos, que son los diputados. Pero igual yo soy una convencida de que, bueno, que habrá que militar esta causa en lo cotidiano y en lo chiquito, con todas estas organizaciones que han avalado el proyecto, y trabajaremos para que esto suceda más allá de una ley, si es que no sale, porque en definitiva lo importante más que la ley es instalar el debate y que los pibes reciban ese buen trato en los ámbitos de salud. Me suena también, digo, más allá de que haya gente que esté internada por lapsos prolongados, me suena también que es difícil generar en esto una conciencia. A ver, voy un poco más profundo. En el caso, por ejemplo, de el parto, ¿no? Que es algo que me tocó hace poco. Hay un montón de cuestiones que son muy complejas y a la vez muy lógicas, ¿no? Se debería hacer de otra forma, definitivamente. Pero ¿qué pasa? El parto pasa una vez y después uno va militando otras cosas, va haciendo otras cosas y pasa, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes apoyo? Digo, si la gente va, se interna, y después cuando se va, vuelve, ¿cómo se forman estas asociaciones? Y en realidad, bueno, la gente, yo digo, se amontona por tus ideas y por querer, por ejemplo, en esto específico de los partos. Sí. Por suerte hay muchísimas organizaciones que después, sobre todo de experiencias bastante nefastas en los en sus experiencias personales, se han juntado con otros en pedir por el parto humanizado, que tiene que ver con que se respete cada uno parir como más le guste, porque somos dueños de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia existencia. Y bueno, gracias a eso hay mucha gente que hoy puede parir en su casa, otros que deciden hacerlo en los hospitales, pero que quieren que sus maridos o sus novios o sus amantes estén acompañando ese momento. Digamos, hay muchas cosas en las que se avanzaron gracias a que la gente se junta, reclama, pide, claro, porque si no sería de una única manera, y la verdad que eso no está bueno. No, claro, pero digo, me resulta esto, ¿no? Un poco más difícil incluso, además de estos retrógrados, ¿no? Que no pueden mover ni siquiera una coma de sus reglas, por más que sea lógico para el resto de la humanidad. Digo, estas asociaciones reman ahí con dulce de leche porque las mismas personas víctimas, podríamos decir, es muy difícil agruparlas, ¿no? Sí, pero sin embargo, o sea, yo creo que simplemente, viste, es como todo. Cuando uno conoce sus derechos, ahí se da cuenta que hay un derecho vulnerado. Uh-huh. No lo conocemos, es más difícil porque te parece que es así, uno lo naturaliza y bueno. Entonces creo que, bueno, nuestra tarea ahora, de acá en adelante, tiene que ver con hacer visible ese derecho, decir, mirá, cuando vos te internan, te tienen que tratar bien, te tienen que explicar las cosas las veces que necesites, más si es un niño, toda la familia debe tener un buen trato y ser acompañado en un diagnóstico. Esa cama debe llevar el nombre de ese niño para que cualquier agente de salud cuando se acerca se refiera a Tomás, a Macarena. Y bueno, va a ser una tarea larga, difícil, pero también entendemos que vale la pena esa lucha, y en particular para mí como mamá de Pilar, que me tocó escuchar cosas muy horribles dentro del hospital, como decir a la 16 entra un tumor y hablaban de Pili. Y bueno, a partir de ahí yo creo que Pilar es bandera y estandarte de todos los derechos de los chicos, y en especial de los derechos de los pibes que están en situaciones y en circunstancias complicadas de salud. A esos chicos, dentro del hospital, cuando uno tiene miedo por internarse o no a que tienen miedo. Porque a mí me tocó, sinceramente, tenía un miedo porque me iba a internar y todo eso, ¿viste? Y, ¿cómo es? No, tuve una hernia que me sacaron y hace poco, no me acuerdo, pero sí. ¿Cómo la pasaste ahí, negro? Asustado, asustado mal. Me temblaba la pierna, todo, y no podía caminar porque tenía hernia. Claro. Ya, viste. Sí, en esas situaciones, Paula, hay una vulnerabilidad desde el paciente, digamos, y también de la familia que está, en esa situación, ¿no? Una situación fea, horrible, viendo sufrir a alguien, que encima ahí haya un maltrato o que ahí se vulnera el derecho, es un agravante, ¿no? Seguro, por eso me parece que está bueno cuantas más políticas generales y públicas garanticen estas cosas, las cosas mejorarían muchísimo, y no estamos hablando de presupuestos, sino de cambios de mirada y de paradigmas. Estaba Marcelito ahí, lo escuchaba, y Marcelito, ¿no? Sí, claro. Entonces pensaba, seguramente no es lo mismo que le digan, ¿cómo anda la hernia? ¿Cómo va, señor hernia? Claro. Digas, Marcelito, ¿cómo te sentís? Digamos, son cuestiones que, como decíamos antes, del sentido común, pero que muchas veces no sucede porque es la costumbre y es la naturalidad hablarlo de esa manera. Y bueno, esta ley lo que pretende o pretendía es simplemente instalar este debate y poder pensarnos a nosotros mismos, y que también, porque de hecho esta ley la avalaron muchísimos médicos y muchísimas entidades, digamos, que no tiene que ver con los pacientes, sino con el que está dentro y que también acuerda con esto. Y sí. No son todos, por supuesto, pero sí hay algunos que todavía responden a otro paradigma. Entonces, nos parece que esta ley debería salir, que a veces hay otros intereses más políticos dentro de lo que es el ámbito legislativo, que a mí me cuesta entender, que si un proyecto lo firma tal o cual, hay otros que no lo sacan porque hay algo más personal, y entre medio quedamos las personas con sueños, con grandes luchas y con muchas ganas de transformar las cosas. Paula, ¿de qué manera se puede participar, ayudar, militarla, acompañarlos? Bueno, en breve, si esto no sale, que la semana que viene vamos a tener respuesta, seguramente a través del Facebook y de los medios saldremos a contar un poco todo esto y a ver cómo le damos viabilidad por otro lado. En principio difundiendo, como hacen ustedes siempre que pueden, y yo lo agradezco muchísimo. Así que nada, seguiremos en esto y en todo lo demás que hacemos desde la Biblia para mejorar la calidad de vida y para pensarnos y pensar en nuestros pibes como corresponde. No, salió todo bien. En el hospital donde tuve yo salió todo bien. Al principio tenía miedo, pero después se me fue. Qué grande, Marcelito. Sí, no sabe lo que fue. Los doctores, te digo, se portaron de lujo. Muy bien, bien ahí. Paula, te mandamos un abrazo grande, sí. Y muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande. Besote. ¡Opa! En especial ahí a Marcelito, que es un grande. Chao, era Paula. Chao, gracias. Paula Kriskowski, haciéndonos referencia a esta cuestión que veníamos hablando. De que parece tan simple y tan lógica, ¿no? Que la cama lleve el nombre del pibe, de la piba que está ahí internado y no que sea un número, y que te traten como un número. Claro, ¿te curaste, como... negrito, de la hernia? Bien. Uh-huh. ¿Podés hacer fuerza todo? Yo te veo bailar, a vos no se te nota la hernia, pero en ningún lado. Pero antes tenía... Lo tenía antes. Te dolía. Ahora me vas a contar, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a escuchar una música de... ¿viste el otro lado del árbol, Paula? Mm-hmm. Bueno, ya lo dijimos, Chris Kauki está ahí en la Biblio, sí, del otro lado del árbol, en el Parque Saavedra, uh-huh, ¿no? Y ahí se juntan y hacen muchas actividades, ya sí, lo hemos contado, pero siempre hay alguno nuevo, alguna nueva que escucha el programa, claro, y está bueno contarle. Vamos a escuchar dos canciones ahora. Una se llama Un barquito de cáscara de nuez. Ah, mira vos. Gaby Fofo y Miliki. ¿Vos te acordás de eso? Sí. ¿Te acordás de Gaby Fofo y Miliki? Bueno, pero la versión es una versión de La Selva de Miguel. ¿Eh? Y El Gusanito, uh-huh, otra canción que un no me acuerdo. Gusanito. Esa la hacen los amigos de Pájaros. Y vamos a escuchar entonces estas dos bandas de rock. Y otras cosas de La Plata haciendo versiones de canciones infantiles. Uh-huh. Estas canciones están dentro del disco. Usted las puede encontrar, señora, en el disco. Señor. También, señor también. En el disco Del Otro Lado del Árbol, uh-huh, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ya lo vamos a buscar. Vale. Ya volvemos con La Pulsera de Radio. ¡Opa! Hola pigmeos, somos La Selva de Miguel y queremos cantarles acerca de un barquito y su valiente timonel. Una aventura llena de nobleza y valentía que nos llevará a recorrer los mares lejanos del sur. Así que agarren su flota, flota, saluden al dios chapa, chapa y que el viento sea de contra, que ya zarpamos, Miguel, ya zarpamos. Barquito de cáscara de nuez, adornado con velas de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotita dorada de miel y un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue, navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar, ta, ta, ta, ta. No lo sé. ¿Es un pez? No lo es. ¿Es un cocodrilo? No, es un disco de vinilo. ¿Es un encendedor? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Es un barquito de cáscara de nuez y un mosquito sin miedo va en el escubidú. Bidú, bidú, bidú. Si puedes.

Carlito, a ver, te estamos llamando. No. Queremos. Queremos ver qué nos recomienda. Viste que Carlito recomienda las películas, a veces las hace pelota las películas. No sabemos si escucharlas, si no escucharlas. Si verlas, si no verlas, digo. Claro. A ver si está ahí. A ver. Por ahí está escuchando el programa y no quiere atender porque le da. Le da vergüencita. ¿Carlito? Hola. Ah, ¿qué tal, che? Te llamamos Marcelo Santillán, Seba García Mardone y acá está Raúl Lafitte. Con algunos algunas cuestiones técnicas. Sí. Entonces te estamos llamando directamente. ¿Tenés algún problema? Ningún problema. Ah. Ningún problema. Entendimos un problema, nos estábamos asustando ya. Ah, bueno. Escuchame, Carlos Gassman, Tráfico de Tentaciones. ¿Qué nos tenés hoy preparado, Carlos? Hacenos un adelanto y después te presentamos. Sí. Hoy vamos a hablar de una película italiana que se llama Un castillo en Italia. Ajá. Ah, y pa. Vamos a ver, ¿la vamos a ir a ver después o vamos a ir a tirar? Y espérenme para ver cuáles son las... Adelante, Carlos, vamos. A ver, vamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la película Un castillo en Italia, filmada en 2013, estrenada comercialmente en nuestro país a mediados de 2014 y ahora disponible en DVD. El año pasado nos referimos en este espacio elogiosamente a Valeria Bruni Tedeschi en su rol de actriz, cuando recomendamos el film El Capital Humano, del italiano Paolo Virzi, que la tenía como una de sus protagonistas. En este caso, vamos a ocuparnos de la hermana de Carla Bruni, cantante y ex primera dama de Francia por su casamiento con Sarkozy, en su triple condición de directora, guionista y actriz. Un castillo en Italia, producción de 104 minutos de duración, es la tercera película realizada por Valeria Bruni Tedeschi. Sus films tienen mucho de su historia personal, autobiografías ficcionales, la llama ella, y este es el tercero y no es en ese sentido la excepción. ¿Cómo es la historia personal, verídica, de la directora, guionista y actriz? Bueno, ella nació en una familia de industriales muy adinerados, es nieta de un judío italiano que durante el régimen de Mussolini se convirtió al catolicismo y adhirió al fascismo. Más tarde su padre, amenazado de muerte por las Brigadas Rojas, emigró en la década del 70 con toda la familia a París. Valeria es medio hermana de Carla y tuvo también un hermano varón que murió de sida. Convivió varios años con el actor y modelo francés Louis Garrel, de 19 años menor que ella. Quiso sin éxito ser mamá y terminaron adoptando un niño. Casi todos estos elementos están presentes en Un castillo en Italia, con la propia Valeria haciendo el papel de Luis, su alter ego, una actriz que atraviesa una crisis existencial, con su propia madre, la actriz Marisa Borini, asumiendo el papel de la mamá de Luis, y con su auténtica expareja, Louis Garrel, encarnando al novio de la protagonista. Como se ve, una película donde cualquier parecido con la realidad no es mera, sino total coincidencia. El argumento habla de los Rossi Levi, una familia italiana descendiente de un poderoso industrial del pasado que se encuentra en plena decadencia económica. La salida a esa falta de dinero, que resisten todo lo que pueden, es vender o abrir al turismo el castillo de propiedad familiar que se levanta en el Piamonte o deshacerse de algunas valiosas piezas heredadas, como un cuadro de Bruegel de tasación millonaria. Luis, la hija, ha abandonado la actuación y se encuentra en plena crisis de los 40, sin trabajo, sin pareja y sin los hijos que ansía. Ludovic, el hermano, encarnado por Filippo Timi, padece una enfermedad crónica y todos temen, pero no pueden dejar de reconocer que su final puede ser inminente. La madre parece ser la más apta para aportar algo de sensatez a ese núcleo familiar medio desquiciado. Entretanto, Luis, que está siempre al borde de la histeria, se enamora de Nathan, un actor mucho menor que ella, con el que sostendrá una relación llena de vaivenes, de peleas y de reconciliaciones. Hay algunos otros personajes secundarios, como la novia de Ludovic, el padre de Nathan, director de cine que alguna vez filmó con Luis en su elenco, y un amigo de la familia que se ha convertido en un alcohólico, que reciben mucho menor atención por parte del guión, escrito por la propia Valeria Bruni Tedeschi, en colaboración con Agnès de Sacy y Noemí Lvovsky. Como curiosidad vale mencionar que durante la venta del cuadro de Bruegel, que finalmente será rematado, hay un curioso cameo del mismísimo Omar Sharif. La película en su conjunto es despareja, con momentos logrados y otros no tanto. sorprende y logra desconcertar con sus abruptos cambios de registro, pasando sin transiciones del drama a la comedia o viceversa. Esos intempestivos cambios de tono son subrayados por la banda sonora, donde de una música más solemne se puede saltar sorpresivamente a un tema de Rita Pavone. Al final, el derribo de un enorme árbol enfermo que se levantaba en los jardines del castillo y su reemplazo por un nuevo retoño es una clara alegoría de que en la vida de esa familia y en la propia existencia de Luis, la protagonista, al derrumbe puede seguirle un nuevo renacer, a la desazón puede sobrevenirle la esperanza. En definitiva, Un castillo en Italia no es una película perfecta, ni mucho menos. Al contrario, como dijimos, es por momentos desconcertante y se vuelve algo dispersa, pero es su propia imperfección y la verosimilitud que emerge de su carga autobiográfica lo que lo convierten en un film de visión recomendable. Bueno, la vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Pasa mucho en los libros, a mí por lo menos me pasa mucho en los libros, Carlos, no sé a vos, esto de que cuando uno supone que el autor o la autora está hablando de cosas reales, uno le genera, le pica más el bichito de la curiosidad, ¿no? Bueno, en realidad dicen que hasta cuando uno hace ficción está hablando de sí mismo, ¿no? Sí, sí. Estoy leyendo a Brusone. ¿Lo tenés? ¿A Félix Brusone? No. Bueno, es un flaco de hijo que escribe, medio polémico en algunas cosas, pero el tipo tira en dos o tres cuentos y dice, yo no miento ajá, nunca. Y yo me la creo. Entonces, ¿crees que todo lo que está contando también en los cuentos es verdad? ¿No? Y son todas cosas posibles, por supuesto, que cuenta, más allá de la metáfora que podés encontrar en algunos relatos, el relato lineal, digamos, de lo real, a mí me genera, che, ¿será verdad? Este tipo, esta mujer en la película estará diciendo algo, será así, será tan así, la está acomodando, porque uno me imagino se debe pintar o se debe escribir o se debe filmar un poco más lindo de lo que, ¿no? Sí, al llamarle la directora autobiografías ficcionales, está diciendo que hay un poco de datos de su propia vida, pero ficcionalizados, que hasta cierto punto representan su historia real y hasta cierto punto son una elaboración de esa historia real para que tome la forma de una película. Bien, ¿dónde se puede ver la peli? Ajá, se puede conseguir en DVD. DVD se puede, perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, ¿algo más te quedó para contarnos, para agregar? Nada más por ahora. Te mandamos un abrazo grande. Negro, ¿le querés saludar? Sí. Un besito. Bueno, un abrazo para vos. ¡Opa! Que sea leve con el frío ahí en el estudio. No, acá está muy lindo. Estamos en remerita y... Ah, bueno. Sí, ajá. Sí. Tomándonos unos tereré. Sí. Bueno. Carlos, hasta el próximo programa. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Gassman. Carlos Gassman, ahí se escuchó el pip del teléfono, estamos haciendo todo Radio Verdad, se llama esto, Tráfico de Tentaciones, sí. En la Pulseada Radio. Vamos a escuchar una música, Negro, y volvemos, sí. Ya está ahí. Volvemos. Tony Fenoy, teníamos, sí. Vos decías que no venía, ¿viste? No, espera, mirá. en un ratito nada más acá, con los pies en la tierra, no vas a hablar de las inundaciones, ¿no? ¿Tony? Porque si no le cambiamos y ponemos uno que sea con los pies en el agua. Pies en el agua. Y hacemos una columna sobre la gente inundada. Venimos en un cachito. A la pared, El otro día Luca Finocchi posteó, me gusta, quería decir eso en la radio, posteó que jugando con el cubo y con los otros amigos de Monstruo querían hacer una canción onda Prince y salió ese oso. Así que bueno, el pequeño homenaje que otros le hicieron a Prince en este programa que no tiene nada que ver con Prince. No, no, está bien, negro. Ese oso, Monstruo, y antes, Primer Hombre Internacional, haciendo La Naranja. Casi las 9 de la noche acá en Futura. Si estás escuchando a la noche, si estás escuchando en otros lados, quizás sean las 9 de la noche, quizás sean las 2, las 3 de la tarde, o las 4, digamos, o las 12 del mediodía. Claro, ¿no? Depende de lo que vos quieras creer. Claro, ¿eh? Cada uno elige su propio destino y cada uno y así, cada uno con su tema. También ya venimos en La Pulseada Radio. ¡Op! La Pulseada Radio.